que soy un estúpido porque solo pienso en ti. Hoy tengo todo pero no a ti. Pero tú me ves como un amigo más. Tal vez no tienes idea de lo que siento por ti. Probablemente estés enamorada, pero no de mí. No soy dueño de tus pensamientos, sin embargo es a ti. Imagino lo que podría ser y no fue. Deseo que seas muy feliz, aunque no sea conmigo. Pero tú aún no conoces mis sentimientos. Debería renunciar con esto y partir. Solo me ves como un amigo. Vacío en mi pecho, me asfixia y no es el aire lo que me falta. Eres tú.